Politicon. Diatribeca y Logos Políticos. Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάσας τα εκείνα, πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Muy buenas noches, amigos. Estamos hoy jueves 26 de julio de 2012 aquí en la Comuna 6, en Caballito, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Un programa armado por Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dieringer, Abel Ali y quien les habla, Sofía Neyri. En la operación técnica hoy nos acompaña Mara Ali. Pueden comunicarse con nosotros enviándonos un mensaje a politicon.comuna6@gmail.com y también pueden visitar nuestro sitio web en www.politicon.comuna6.com.ar. Estamos hoy, amigos, con un par de invitados que se han acercado aquí al estudio, con quienes vamos a hacer una entrevista en vivo. Estamos con Leandro Santoro, presidente de la Unión Cívica Radical de aquí de la Comuna 6, y con Leandro Giacobone, de la Juventud Radical Los Irrompibles, también de aquí de Caballito. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, queríamos charlar un rato con ustedes para, bueno, preguntarles cómo van viendo aquí en Caballito esta novedad que tenemos, el tema de las comunas, esta novedad para toda la organización de la ciudad, que viene con unos cuantos tropiezos, por lo menos desde la gestión central pareciera no haber mucha voluntad por llevar adelante el proyecto, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, evidentemente se dio un proceso de desconcentración de servicios públicos que no es lo mismo que descentralizar el poder en la Ciudad de Buenos Aires. Eso sigue estando bien concentrado. Y bueno, responde a una lógica de interpretar la política que tiene el gobierno de la ciudad y en todo caso no nos sorprende lo que está pasando. O sea, intuíamos que esto iba a ocurrir. O sea, es un proceso inconcluso el de la descentralización que arrancó con las gestiones radicales. Ibarra intentó de darle algún tipo de dirección, fracasó, me parece, con lo de presupuesto participativo que no logró masificarse y directamente el macrismo intentó de congelarlo para evitar cualquier tipo de debate. ¿Ustedes están teniendo algún acercamiento al Consejo Consultivo Comunal? ¿Van viendo cómo se va desarrollando ese proceso de asambleas? ¿Hay veces tumultuoso, otras veces menos tumultuoso? Sí, o sea, la verdad es que está pasando más o menos lo que nosotros esperamos que pase. O sea, hay mucha participación de los partidos políticos, el kirchnerismo fundamentalmente tiene mucha presencia ahí, tomó la decisión política de copar los consejos consultivos y poca participación de la gente común. Y bueno, es una asignatura pendiente. La democracia participativa no es solamente que participen las estructuras políticas, con lo cual estamos de acuerdo que ocurra, sino es conseguir que la gente común, el vecino, el ciudadano, se involucre con la cosa pública. Y eso todavía es una asignatura pendiente del proceso de descentralización en la ciudad. No se pudo con los presupuestos participativos, no se pudo todavía conseguir tampoco con el Consejo Consultivo Comunal. Ahora, ahí ustedes, ¿cómo ven el perfil del porteño, del caballitense, por decirlo de alguna manera? Es, por lo menos la impresión que yo tengo muchas veces, es que es un ciudadano por ahí poco ciudadano, ¿no? Más ocupado en las cuestiones vinculadas al consumo por ahí que a la ciudadanía, o quizás un poco desinteresado de la cosa pública, ¿no? Como difícil de moverlo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a ver, ustedes con la cautela que tienen. No, la verdad, coincidimos. O sea, también hay que tener en cuenta que en Caballito viven 160.000 personas. O sea, es un barrio con mucha densidad poblacional. Que además tiene una particularidad, que es que la gente en general labura en el centro y viene a dormir acá. O sea, o participa los fines de semana de la vida del barrio, si es que queda algo de la vida del barrio, ¿no? Obviamente todo esto que ya conocemos, el proceso de edificación hacia arriba, también hizo más impersonal el barrio, ¿no es cierto? Y la relación entre los vecinos, o sea, que primero habría que contextualizarlo desde ahí. En segundo lugar, es decir, el crecimiento del anonimato que se ha dado, claro, en las últimas décadas. Claro. Sí. La gente viene a dormir, labura en el centro, el temor a la inseguridad, los pibes no juegan más en la vereda, hay más tránsito. En todos lados te venden cosas, es imposible transitar, ¿no es cierto? Está todo el espacio público ocupado con distintos kiosquitos. O sea, hay como un contexto que favorece, digamos, el repliegue hacia la individualidad, vamos a llamarlo así. Pero después está lo otro, digamos, que también nosotros visualizamos, que es que, obviamente, la clase media tiene, si se quiere, una activación esporádica, digamos, ¿no es cierto?, en relación a los problemas del común, y que está vinculada fundamentalmente a cuando hay algo que le impacta directamente, el corralito, el cepo al dólar, el tema de la inseguridad. O sea, hay una lógica muy individualista que nosotros identificamos, como creo que identificaste vos recién en tu descripción, y que bueno, que se la adjudicamos, digamos, la herencia cultural del menemismo y la dictadura, y todavía no se pudo revertir. O sea, no favorece el contexto, no favorece tampoco esa herencia cultural que está demasiado, de alguna manera, vinculada a la clase media. Ahora, ustedes tienen bastante vida institucional, no obstante, es decir, de alguna manera han quedado exceptuados de esa caracterización, ¿no? Porque se ve por la calle paredes pintadas de los irrompibles, la juventud, ¿no? O bien actividades que ustedes dos por tres hacen. ¿Han estado haciendo alguna? Yo he visto publicidades. Bueno, últimamente, hace cosa de 15 días atrás, hicimos un cine debate con la participación del director de la película. Pasamos el Ratio Horror Show, que es el documental que hizo Enrique Piñero, que vino al comité nuestro, sobre el caso Carreras. Carreras era un muchacho que estaba paseando, venía a dejar a los hijos por el barrio de Pompeya. La policía de civil lo identifica, le dio la voz de alto, los confunde con ladrones, sale corriendo, lo tirotean, lo dejan inconsciente y el flaco termina conduciendo el auto y matando a tres personas, un chico y de 6 años, la mamá y otra persona más. La policía se da cuenta que se equivocó, es una cosa terrible, digamos, trágica. La policía se da cuenta que se equivocó, le arma la causa, le mete un fierro y monta todo un operativo para hacerlo pasar como culpable de un crimen que el flaco no cometió. Se comió 7 años en cana y a los 7 años la Corte Suprema revisó el fallo y lo acaba de dejar en libertad. Lo que para nosotros es un hecho emblemático, ¿no es cierto?, del gatillo fácil, de cómo funciona el poder en la Argentina, cómo funciona la impunidad de la policía y cómo se fueron cubriendo entre poderes, porque el Poder Judicial también fue cómplice de ese encubrimiento. Y nos parecía que era un tema importante para discutir porque no está en la agenda de los derechos humanos de hoy. O sea, es un caso más de tantos otros, como el de Luciano Arruga, como el de un montón de pibes, ¿no es cierto?, que lamentablemente son víctimas del abuso policial, tanto de la bonaerense como de la federal. Y bueno, nada, fue una actividad interesante porque intentamos contribuir a poner el tema en agenda, lo invitamos al director de la película, que se prestó para discutir con total tranquilidad. El debate fue más que interesante porque se mezclaron esas visiones que charlábamos recién, ¿no es cierto?, la del vecino común que vino a hacer su planteo sobre la inseguridad y una visión un poco más elaborada de parte de algunos militantes políticos e inclusive el propio director de la película, que intentó de redireccionar un poco la discusión, interpretando que el problema de la inseguridad no solamente es el problema delictivo, sino también el problema policial. Y bueno, nada, para nosotros militar esa actividad en concreto tenía una carga simbólica importante que nos interesaba desarrollar, ¿no es cierto?, la de una mirada crítica, digamos, a los problemas de la inseguridad y los problemas que vive la gente. Esto transcurrió en el local de ustedes, que está ubicado ahí en la calle Rojas. ¿Por qué no nos refrescas? ¿Rojas? Rojas y Aranguren, es la calle de Rojas 489. Nosotros estamos vinculados al barrio, en realidad, desde hace prácticamente 30 años, como organización política, desde antes de la apertura democrática. Se abrió el primer comité, en realidad, en la calle Formosa 114. De ese comité nos fuimos en el año 2009, cuando cerró, porque la dueña se murió y los herederos decidieron venderla. Y no eran radicales. No eran radicales. Como la madre. O tal vez eran radicales, pero era más atractiva la oferta que le hicieron para construir un edificio que mantenernos a nosotros. Después estuvimos en otro comité en la calle Morelos, en Morelos y Yerbal. Y ahora hace poco más de un año empezamos a trabajar de la campaña electoral del año pasado, desde ahí, desde el comité de la calle Rojas. Rojas y Aranguren, dijiste, ¿no? Rojas y Aranguren, sí. Ahora, yo me quedaba pensando en esto que vos planteabas, la cuestión de esa película, que es un peliculón, ¿no? La cuestión del gatillo fácil, de que la policía forma parte del problema, ¿no?, de la seguridad y de la inseguridad. ¿Ustedes piensan, evalúan que la cuestión esta de las mesas barriales de seguridad, por ejemplo la mesa barrial de seguridad que está funcionando en zona sur en el Club Oeste y zona norte en el Club Premier, que reúnen vecinos, puede de alguna manera empezar a amortiguar alguna de estas cuestiones o por lo menos generar cierta instancia de control desde la ciudadanía de esas corporaciones? Ya, yo creo que toda instancia participativa que trate de juntar a los vecinos para tratar de torcer un poco la visión facilista que existe, el discurso facilista que existe sobre la seguridad, que algunos tratan de instalar que pueden existir soluciones mágicas como la baja de imputabilidad de los menores de edad o la cuestión de la mano dura, que proponen como soluciones mágicas un problema que es mucho más profundo en realidad, que no se puede solucionar de un día para el otro, es interesante. Lo que pasa que, así como no hay soluciones mágicas por el lado de la derecha, me parece que tampoco juntar a los vecinos en una instancia participativa va a resolver el problema de la seguridad. Sí puede aportar a tratar de llevar a ciertos sectores, o aunque sea neutralizar, este discurso de la derecha que busca permanentemente esta idea de soluciones mágicas, que en realidad atrás de esas soluciones mágicas siempre hay algún negocio o algún candidato de turno. Pero me parece que la solución no es tampoco, no pasa por las mesas barriales. Me parece que, digamos, hay una violencia institucionalizada que en los últimos años, en los últimos 10 años, se fue profundizando cada vez más y que no está en la agenda, al menos en los primeros puntos de la agenda de los derechos humanos en la Argentina. Y los nuevos informes que hay, por ejemplo, el de la Correpi del año pasado, que es la corriente contra la represión institucional, policial institucional, da cuenta de que en los últimos 10 años hubo más casos de abuso de violencia policial que en todos los 20 años anteriores de democracia, lo cual tendría que prender las luces de alarma para ver qué está pasando, que en el gobierno de los derechos humanos y después de 30 años del golpe militar seguimos sufriendo todavía estas cosas. Y así, digo, si por ahí el camino de la participación ciudadana puede ayudar o ayudar un poquitito, ¿no? ¿Ustedes cómo ven que sería, digamos, el modo de encuadrar a esas grandes instituciones que han estado siempre acostumbradas a hacer lo que se les da la gana? Y yo, mira, hay a partir de la creación del Ministerio de Seguridad y de la conducción que se le dio a Garré y a Camaño, me parece que se abrió una ventana interesante. Pero el desplazamiento que se hizo de la viceministra de Camaño, que también tenía un corazoncito, o tiene un corazoncito radical. ¿Ah, sí? ¿Venía del radicalismo? En su época, sí. ¿En su época de juventud? Sí. Y el vuelo que se le está dando a Sergio Berni, que es viene de un sector más vinculado a los sectores militares, de hecho estuvo vinculado con el sector Carapintada en otra época, me parece casi un abuso y una falta de respeto. Y más que eso, me parece que es una redefinición de la política en materia de seguridad que es bastante, bastante grave. Estamos conversando hoy, amigos, con Leandro Giacobone, recién era quien estaba hablando, de la Juventud Radical Los Irrompibles, de aquí de la Comuna 6, y estamos también conversando con Leandro Santoro, presidente de la Unión Cívica Radical. Estábamos escuchando Demoliendo Hoteles de Charlie García. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando, amigos, con Leandro Santoro, presidente de la Unión Cívica Radical de aquí de la Comuna 6, y con Leandro Giacobone, de la Juventud Radical de los Irrompibles. Bueno, juventud, pero juventud con hijos, ¿es así o no? Ambos tienen hijos, ¿no? Sí, sí. Yo dos hijos, el más grande que mañana cumple 8 años, así que le mando un saludo, que debe estar escuchando, y la más chiquita tiene 5. Que también le mando un saludo, que no cumple años, porque si no me va a matar. Un saludo a cada uno, si no vas a tener problemas al volver. ¿Y vos también tenés, Leandro, sí, Santoro, pibes? Sí, Francisca, de 6 años, y Antonia, de 11 meses, va a cumplir ahora. Bueno, re chiquita. Ese era el llanto que yo escuchaba cuando hablaba estos días por teléfono con vos. Sí. Se te ve bastante entero, pese a los 11 meses. Dormís de vez en cuando. Sí, sí, sí, sí, sí. Estamos ahora, la nena pasa la noche a la cama, porque viste que a los 11 meses tienen como una etapa que a la noche le agarra una angustia, así la tenés que tranquilizar, así que estamos bastante incómodos con la madre, pero con amor, así que. Bueno, pero eso pasa, en algunas décadas ya los pibes se tranquilizan y van a vivir solos. Sí. Así que, ¿ya los afiliaron a los pibes o le van a dar la libertad opción? Y va a tener más un poco o menos de libertad, pero. Pero va a haber mucha presión familiar. Y ¿no? Hay mucha presión, hay muchas generaciones presionando además. Muchas generaciones. ¿Ustedes vienen de radicales para arriba también, radicales? ¿Leandro Giacobone? En mi caso, sí. Sí. Sí, tengo ahí una mezcla rara igual. Mi abuelo, de parte materna, era más peronista en realidad. Pero bueno, mi viejo, mi otro abuelo y el resto de la familia es radical, sí. Y mi hijo también. Me acompaña a pegar afiches, a salir a pintar, todo. Bárbaro, ya empieza de chiquito. No, ¿y vos venís de familia radical, no? No, vengo de familia radical. Y después que elija, qué sé yo, tampoco. No tendría problema inclusive que militen en otra fuerza. ¿Con tal de que militen? ¿Puede ser por ese lado? Ya, yo con tal que sean. Tengo dos nenas, ¿no? Que sean dos minas solidarias y que tengan sensibilidad social, con eso me conformo. Después que vayan a buscar su camino. Con muchas posibilidades de llegar hoy por hoy a cargos realmente altos, ¿no? Más que las nuestras. Seguro. Más que los varones, sí, creo, ¿no? Claramente. Porque las mujeres vienen arrasando con todo, ¿no? Sí, van poco a poco ocupando todo. Sí. Nos van a dejar un sector muy chiquitito. Dentro de poco vamos a necesitar ley de cupo nosotros. Exactamente, porque no nos van a dejar nada. Bueno, esta es la parte machista de nuestro programa de Politicón de hoy. Ustedes, en esta onda que ha habido expansiva, en donde la juventud se ha estado acercando a la militancia, o bien a los partidos políticos, o bien a algunas organizaciones sociales, ¿ustedes también recibieron como ciertos jóvenes, se van sumando? Porque más bien la imagen, por ahí que tengo yo muy equivocada, de los comités radicales, era siempre gente mayor, muy seria, por ahí en los comités, y verlos a ustedes, que son jóvenes, por lo menos respecto de mi edad, ¿no? Realmente como que da un matiz diferente. ¿Se acercó gente joven? ¿Qué están haciendo en el comité? Sí, hay, en general hay una visión hoy instalada de que hay un boom de militancia juvenil que, digamos, yo creo que es relativa. Yo creo que lo que hay sí es una nueva oleada de militancia juvenil, así como se dio en otras épocas. Digamos, se dio en los 90, en la época de la Alianza, también una militancia juvenil partidaria muy fuerte. En los 80 también, en la apertura democrática, hubo una oleada de militancia juvenil muy fuerte. Todas experiencias distintas, ¿no? Y bueno, en los 70, obviamente también hubo una ola de militancia juvenil muy fuerte. Yo creo que tal vez la diferencia con lo que fue la oleada de militancia juvenil en los 90, que tal vez no solamente se traducía en militancia a partir de los partidos políticos, sino también de otro tipo de organizaciones, es la cuestión de la visibilidad. Hoy tal vez la militancia política juvenil, y no como una crítica, sino también tiene que ver también con un acierto, o no sé si acierto, pero una decisión política del gobierno de ponerlos en algunos lugares clave algunos referentes juveniles, hace la militancia política juvenil más visible que tal vez lo que fue en los 90. a pesar de que yo me acuerdo de grandes marchas que incluso superaban ampliamente la cantidad de jóvenes que de las que participan hoy, que tenían que ver en esa época con lo que era la resistencia a la Ley Federal de Educación, toda la movilización del movimiento estudiantil secundario, universitario. Pero bueno, bienvenida igual la nueva militancia joven que va en el kirchnerismo, pero también se ve fuerte en otras experiencias políticas. Yo que estoy cerca de los 60, me acordaba que cuando tenía 20, 30, no se veía alguien de menos de 50 años en funciones de gobierno ni soñando, era toda gente grande y muy grande. Realmente algunas de estas cosas son como... Sí. Realmente muy muy interesante, ¿no? Exactamente. El próximo martes 31 va a estar la quinta asamblea de Consejo Consultivo Comunal de aquí de la Comuna 6. Allí va a estar presentando el informe semestral que corresponde a la Junta Comunal, el presidente de la Comuna 6, el señor Marcelo Jambrich. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes van a estar por allí para escucharlo? ¿Cómo lo ven? A ver. Antes, mira, te pregunto. Sí. En estos... ¿Qué pregunta? En estos 4 años de gestión anteriores, 4 y medio, 4 como director del CGP, sí. ¿Alguna vez Marcelo Jambrich convocó a la Unión Cívica Radical a alguna reunión a participar? ¿Tuvieron reuniones? Con frecuencia no, pero sí, y además inclusive nosotros le trasladamos la inquietud y él la tomó de convocar a todos los partidos políticos con representación, por lo menos con representación parlamentaria, para, digamos, de alguna manera intentar discutir las cuestiones de fondo. Yo venía de ser director general del Plan Estratégico de la Ciudad en el gobierno de Tellerman, me tocó esa responsabilidad. ¿A vos? A mí. Entonces la experiencia me había entusiasmado y le dije, mirá, me parece que hay, digamos, parte del método que nosotros utilizamos en el Plan Estratégico de la Ciudad para elaborar políticas públicas, la podríamos aplicar acá. Y eso consiste básicamente en juntar a las organizaciones, fijar una agenda estratégica, digamos, hay un procedimiento para poder darle más legitimidad política y social, ¿no es cierto?, a algunas políticas públicas. Y además para darle lugar también a la gente que pueda participar a través de sus organizaciones. Y la verdad que lo tomó bien. Después tengo entendido que hubo alguna diferencia con el tema del peronismo, que no unificaban su personería por la interna de ellos, y la cosa quedó. Y después, bueno, nada, vino la campaña electoral y la verdad que yo también fui perdiendo un poco interés en ese proceso personalmente, porque entendí, digamos, que la descentralización no iba a fondo, y nada, entre sumar una nueva frustración o dedicarme a otra cosa... Personalmente, no es una decisión política, pero sí una decisión personal, dejé de frecuentar los lugares. El caso de Marcelo, yo creo que tiene buena leche, o sea, yo tengo diferencias ideológicas, obviamente, y algunas muy profundas, porque él milita en el PRO, yo milito en el campo popular, en el radicalismo, pero en el campo popular, el sector más progresista del radicalismo, y hay diferencias conceptuales importantes. Pero la verdad siempre tuvo buena leche. O sea, siempre que le pedimos algún favor nos dio una mano, siempre que le pedí una reunión me atendió, y hasta inclusive creo que en algún momento se abrió bastante al punto de reconocerme que varias de las críticas que nosotros le hacíamos eran reales, pero que él no tenía condiciones para modificarlas por cómo funciona el poder en la ciudad. Che, ¿qué favores? Seré curioso. No, pavadas, pero cuestiones del sonido... por ejemplo, una vez que no sé qué teníamos que hacer, que se los da todo el mundo, digamos, ¿no? O si algún vecino que te viene a romper las pelotas, que el corte de rama, eso me lo debe todavía. Ah, eso lo debe. Sí, pero el sonido lo prestó. En realidad tampoco nos lo prestó porque conseguimos uno más grande, digamos, pero tuvo buena predisposición. La verdad es que tengo que reconocer que tuvo... Después, favores así, viste, que a veces la gente te viene a pedir, digamos... como cualquiera, tramitándolo como cualquiera, pero la verdad que la mejor predisposición. Siempre desinteresadamente, sin preguntar para quién era. Y me parece que esa es una actitud, yo la tengo que reconocer, de apertura. Porque más allá de que, o sea, está claro que nosotros tenemos diferencias, somos opositores a la gestión, el tipo nos atendió, digamos, y abrió las puertas de su despacho para discutir, y eso es lo que nosotros reivindicamos. Y siempre se mostró predispuesto para colaborar en lo que requiriéramos. Y creo que lo tiene con cualquiera, no es que lo tiene con nosotros, porque nada en particular, así que... Uh-huh. Pero bueno, después las diferencias, tampoco quiero quedar como complaciente con el tipo. O sea, yo creo que él es parte de un proyecto que no tiene nada que ver con la mirada que nosotros tenemos de lo que hay que hacer en la ciudad. El macrismo, como te decía hace un ratito, digamos, no avanzó. Me parece que más que no avanzar, bloqueó el proceso de descentralización. Y nada, yo creo que lo que va a poder hacer Jambrich es justificar un poco la gestión del gobierno central, pero no va a poder hablar mucho de la responsabilidad que él pudo ejecutar, o mejor dicho, de la capacidad que él tuvo para ejecutar un presupuesto que no tiene, o para definir políticas que tampoco tiene, porque, y no depende de él, digamos. Creo que el responsable número uno de todo esto es Macri, y el dos, Rodríguez Larreta, que son los que de alguna manera utilizan a los EGP como una construcción, un aparato para construir territorialmente a favor del proyecto político electoral del PRO, y no como una herramienta de participación ciudadana. Qué bueno eso de la militancia en el campo popular, ¿no? Parece un campo bastante vasto, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros decimos militancia del campo popular, entendemos primero que hay una reivindicación de la política. Los que reivindicamos la política como una herramienta, digamos, nos sentimos hermanados, y eso pasa. Vos por ahí tenés prejuicios con uno que es radical, que es peronista. Cuando te das cuenta que el tipo reivindica la política, que no viene a buscar un cargo, que no tiene como objetivo único la búsqueda del poder, sino que tiene otras inquietudes, te das cuenta que tenés coincidencias y eso te va acercando. Y después el tema de algunos valores, digamos, que me parece que son transversales, ¿no es cierto?, a varias fuerzas políticas, que tienen que ver fundamentalmente con el criterio de igualdad. Los tipos que de alguna manera son sensibles frente a la injusticia o a la desigualdad tienden, digamos, a acercarse. Así que en ese sentido, digamos, nosotros sí nos sentimos parte de ese campo popular, digamos, y sentimos que el radicalismo forma parte de ese campo popular. Lo que a veces está en disputa es la conducción, ¿no es cierto? Hay conducciones que son incluyentes, que convocan a todos, y hay conducciones que son excluyentes. Y para nosotros el kirchnerismo, que es un actor que indudablemente está en el campo popular, tiene una conducción excluyente del resto de las fuerzas que tienen una cultura y una mirada diferente a la de ellos. Entonces, sí, obviamente, a veces también hay disputa dentro del campo popular y, bueno, son sanas, forman parte del debate democrático. Les queremos pedir algo, dado que ustedes están con un local, con actividades, que es que nos manden, cuando tengan gacetillas, la correspondiente gacetilla allí a politicon@gmail.com, así nosotros la podemos difundir, porque seguramente entre nuestros escuchas habrá aquellos que tienen su corazón radical y por ahí se acercan, además. Está muy bien, sí, sí. Bueno, les queremos agradecer mucho vuestra presencia acá. Bueno, los vamos a volver a invitar de acá a unos meses para seguir con la evaluación de cómo van sucediendo las cosas en el no camino hacia las comunas que promueve el PRO. Y para, bueno, seguir viendo los éxitos que se puedan ir dando en el campo popular, ¿sí? Ah, la convocatoria, por último, que la gente participe y debata, me parece que eso es interesante. Nosotros estamos todos los sábados en Acuite y Rivadavia, José María Moreno en Rivadavia, en realidad, del otro lado de Rivadavia. Y invitar al que se quiera acercar a discutir ahí, es abierto, y nada, a profundizar la discusión y el debate político. Bueno, muchísimas gracias. Conversamos, amigos, con Leandro Santoro, presidente de la Unión Cívica Radical de aquí de la Comuna 6, y con Leandro Giacobone, de la Juventud Radical Los Irrompibles de aquí de la Comuna 6. Estás escuchando La Colectiva. Yo no soy de su rua, yo no soy su vecino, yo moro muito longe, soy sim. Es ilusión. Viernes 23 horas, W Brasil. Estoy aquí de pasaje. Viernes 23 horas, W Brasil. Por la colectiva radio 102.5 FM. Cuando pensabas que era necesario hacer algo para cambiar este perverso mundo en que vivimos, mirabas a tu alrededor y te parecía estar en el medio de un desierto. Ahora, el desierto dejó de serlo. Estamos ahí. La colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé

Esto era lo que nos relataba allá por febrero Patricia Rago, directora del Hogar Terapéutico San Pablo, donde hay alojados entre 30 y 40 adolescentes con distintos tipos de dificultades, y muchos están alojados allí por situaciones de maltrato familiar. Bueno, nos acercamos hace unos pocos días a conversar otra vez con Patricia. Queríamos saber cuál era la situación, en qué estado estaba actualmente esa situación de que tienen que devolver ellos el edificio de tres plantas donde está funcionando el hogar. Y este era el relato que nos hacía. Sí, bueno, nosotros conseguimos un lugar en la localidad de Caseros, pero es un terreno que tiene solo una cocina, un baño y un lugar, digamos, donde sería el salón de usos múltiples, y necesitaríamos construir como mínimo entre 8 a 10 habitaciones y baños. Tenemos un preproyecto, tema que, bueno, hay que conseguir el dinero y los materiales para la construcción o gente voluntaria que se anime a construir. Bueno, así que fundamentalmente es esto lo que estamos necesitando ahora, porque el tiempo nos apremia en realidad. ¿Y los dueños le han estirado el plazo de entrega de propiedad? Sí, nosotros tenemos tiempo hasta el verano, o sea, hasta enero, febrero, y sería lo ideal mudarnos en enero para hacer los cambios de escuelas de los chicos en el caso que haga falta a la zona de Caseros. Y bueno, para en realidad, sí, como último plazo sería febrero que tendríamos que estar mudándonos. ¿De qué manera piensan ustedes reunir una suma que debe ser importante? Mira, realizando eventos, estamos armando un evento con bandas que todavía no estamos ahí tramitándolo para agosto o septiembre. Después también queríamos hacer algún desfile o bingo para hacer meriendas. Bueno, lo que necesitamos es un lugar donde poder realizar estos eventos, así que si alguien conoce un lugar para realizar estos eventos, que se comuniquen con el hogar, por favor. Muchas gracias. Y quien quiera hacer algún tipo de donación, ya sea en efectivo o algún tipo de material de construcción, lo puede hacer dirigiéndose aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Acá el hogar es en Hidalgo 588 y los teléfonos son 5901-1426, 4902-8886, y el mail es hogarsanpablo@gmail.com y la página www.hogarsanpablo.org.ar. Escuchábamos allí lo que nos respondía Patricia Rago, directora del Hogar San Pablo, sobre la situación. Han conseguido con mucho esfuerzo un terreno en Caseros, provincia de Buenos Aires, donde en una situación realmente muy apretada tendrían que lograr construir una cantidad de habitaciones para alojar esos casi 40 adolescentes que viven con ellos, más toda la situación de cómo juntar dinero para poder encarar esa obra, ¿no? Porque en el día a día la gente que está trabajando, ella como directora, la vice, el personal administrativo, tienen que seguir atendiendo el día a día con esos pibes, con esos adolescentes, y ponerse a organizar eventos, actividades, es realmente como sumarles más tarea a la que ya tienen. Si alguno de nuestros amigos que nos está escuchando, alguno de los jóvenes militantes de los diferentes partidos políticos de aquí de la Comuna 6, tiene idea, noción de cómo dar una mano en organizar eventos o movidas para poder hacer esa recaudación, puede acercarse al Hogar San Pablo, porque van a ser casi 40 adolescentes con distintos tipos de dificultades y con una situación vital bastante complicada, bastante difícil, a quienes van a poder ayudar de una manera muy directa. En aquel momento, cuando entrevistamos a Patricia por febrero, le habíamos sugerido dirigirse al área social de la Junta Comunal. Nos había contado que habían estado en contacto también con autoridades del gobierno de Ciudad de Buenos Aires respecto de eso, y no habían recibido ningún tipo de respuesta. Es increíble que, siendo la Ciudad de Buenos Aires uno de los presupuestos más fuertes del país, uno de los distritos con un presupuesto más importante, siga pensando que la solución a estas graves necesidades de algunos chicos con situaciones de abandono familiar tenga que pasar por asociaciones civiles que tienen que poner el pecho para poder llevar adelante ese tipo de soluciones, ¿no? Pero no es por ahí esta gestión. Si bien esto viene de antes, ¿no? Esta gestión, la única área que tiene como desatendida, ¿no? parece que también, así como en su momento hablábamos de el cierre de la unidad pediátrica del Hospital Durán, estos días nos encontrábamos también con una protesta en relación a la situación del Hospital de Niños Gutiérrez de aquí de la ciudad. ¿Es así? Vos estuviste indagando sobre esos temas, ¿no, Joaquín? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Sofi, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Es así, esta semana se desarrolló en la puerta del Hospital Gutiérrez, el Hospital de Niños, un acto, una manifestación llevada a cabo por el Frente para la Victoria Capital Federal. Se hicieron presentes distintos legisladores de la ciudad, del bloque del Frente para la Victoria y bloques aliados, entre ellos Cabandiel, presidente de la bancada oficialista, perdón, del Frente para la Victoria oficialista a nivel nacional, Tito Nena, también legislador, Ibarra, aliado del kirchnerismo a la capital, y algunos legisladores más. Salió una nota, de hecho, en Página 12, que se tituló con una frase de Cabandier: parece un hospital de Kosovo. Aníbal Ibarra dijo que Macri desprecia lo público y piensa que invertir en salud es un gasto obsoleto. Entre las denuncias que se hicieron, se habló de inundaciones en los distintos pisos, turnos con demoras de 3 a 6 meses, recordemos que es un hospital de niños, los niños son los más vulnerables, ¿no? El quirófano está obsoleto, fue otra de las denuncias. Carlos Magdalena, médico del hospital, habló también de un abandono edilicio bastante considerable que se suma a las protestas, por ejemplo, del Hospital Rivadavia, el Hospital Gastroenterológico, que está sin gas también hace aproximadamente 3 años, el Hospital Borda, esto quiere decir que se baña con agua fría los internos. Una campaña de vaciamiento de la salud pública que es notoria, ¿verdad? Sí, y un junte de recursos, una aspiradora de recursos que son direccionados a las dos áreas principales, ¿no? Que son empresas recolectoras de residuos y publicidad. Realmente, lo principal. También reclamaron la aparición del ministro Lemus, el ministro de Salud de la ciudad, que brilla por su ausencia, ¿no? En este tipo de situaciones. Esto fue uno de los reclamos de médicos y legisladores opositores que se hicieron presentes en el Hospital Gutiérrez esta semana. Estamos aquí en Politicón, nos estaba pasando un informe Joaquín Rodríguez Freire sobre la situación del Hospital Gutiérrez y seguimos en un momentito. Ah! soy un enfermero. Escuchábamos el tema Raros Peinados Nuevos del disco Piano Bar de 1985 de Charly García. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos, Politicón. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estos últimos días, algunas de las plazas, incluso el obelisco, se quedó sin luz, se apagó la luz. Y bueno, ¿será que alguien se olvidó de pagarla? Sí. Sí, en este caso es el gobierno de la ciudad que se olvidó de pagar la luz. No te puedo creer que yo me olvide, lo entiendo, a veces me he olvidado. Pobre. Me llega un papelito que me dice, mirá, venía a agarrar la luz porque te la cortamos. Y entonces voy corriendo y la pago. Claro. Pero a ellos no les habrán mandado el papelito, quizás. No, sí, a ellos les llegaron varias intimidaciones previas de parte de Sur y de Nor. Pero bueno, capaz, viste, estaban entre muchas otras cosas con esta gestión que tiene el PRO y se les pasó de largo como unos 7 meses de cuotas que tenían que pagar. Pero qué raro, porque siendo empresarios eficientes, ¿cómo puede ser que se haya perdido un papel? Sí, bueno, además un papel con una cifra importante, ¿no? Que en total sumaba 60 millones de deuda. ¡Ah, la pucha! 50 millones a Edesur y 9 punto algo millones a Edenor. Y bueno, a raíz de eso y de que no contestaron frente a las intimidaciones de las empresas, comenzó primero Edesur con un corte de luz el martes, a lo que se sumó Edenor el día de ayer. Bueno, en distintos parques, plazas, monumentos, el obelisco de la ciudad, para tratar de hacer presión sobre el PRO para que se llegue a un acuerdo y se pague realmente la deuda. Bueno, hoy finalmente se reunieron los titulares de las empresas junto con ejecutivos del PRO, el ministro de Hacienda del PRO, y se llegó a un acuerdo, el macrismo va a pagar la deuda en 5 cuotas, pero bueno, hay un par de cosas para destacar, ¿no? Capaz más desde lo mediático uno se puede hasta incluso divertir con las cosas que sale a decir los funcionarios del PRO, como por ejemplo que esto es toda una movida del gobierno nacional para hacer presión, que tiene que ver con los... incluso... Vos sabés que cuando yo te estaba escuchando, a mí me daba la impresión de que esto no era la culpa del PRO seguramente, que era la culpa de algún otro grupo, del gobierno nacional, claro, o de algún no, otro... No, porque el PRO nunca tiene la culpa, esos no. Nunca fueron, yo no fui, es el PRO. Perdón, me perdí. No te pierdas, si te perdés vos, tengo ¿qué mucha nos queda cosa para decir nosotros? Y me perdí. No, sí, tiene que ver con una movida de esta presión que está realizando el kirchnerismo del gobierno nacional sobre los distintos gobiernos. Se hace alusión a los gobiernos provinciales, también siempre jugando con el tema de ahora el acercamiento entre Scioli y el PRO. Y bueno, se juega con esto de que sí, de que efectivamente el gobierno está en convivencia con las empresas y fue toda una manipulación para hacer que armara el PRO, como dándose los temas, ¿no? El subte también, la basura... Todo tiene culpa a la Nación. Yo había leído por ahí que Nación había retirado o bajado los subsidios para este tipo de consumos de las plazas y los edificios públicos o los monumentos públicos. Ahora, yo me quedaba pensando, ¿no? Qué cosa curiosa, porque el PRO tradicionalmente protesta contra los subsidios. Los subsidios son una cosa que lo único que hace es fabricar vagos que se dedican a vivir del subsidio a costa del Estado sin trabajar, y entonces es crear toda una cultura de la vagancia. Una cultura de la vagancia. Ahora, yo la parte que no entiendo es la siguiente. Si el subsidio lo saca Nación para que la ciudad, uno de los presupuestos más gordos, más generosos, más opulentos de los distritos del país, no está bueno entonces que nos saquen el subsidio, pero resulta que si se lo sacan a un pobre, ahí está bien, pero si nos lo sacan a nosotros, ciudad rica, está es mal. Es discriminatorio, incluso. Es discriminatorio, sí, ahí está, claro. María Eugenia Vidal y otros más funcionarios del macrismo, que es discriminatorio hacia la ciudad, que le hayan sacado el subsidio desde diciembre del año pasado, y se había firmado un acuerdo, o sea, esto ya estaba arreglado, que la ciudad tenía que pagar esa diferencia a las empresas. Y bueno, el PRO salió a decir que no, que es una compensación que se paga a fin de año, pero no, efectivamente el acuerdo no se había realizado, las empresas no estaban informadas de esto, y por eso se estaba efectuando el endeudamiento. Un dato interesante para aportar es que dentro de la ampliación presupuestaria que se realizó hace un par de semanas, a pedido del PRO en la legislatura porteña, había 165 millones que estarían específicamente destinados a pagar las cuentas de la electricidad sin los subsidios del Estado Nacional. Dentro de esa ampliación que fue impulsada por el PRO, estaban esos 165 millones destinados a específicamente las cuentas de la electricidad. Entonces, no se entiende por qué, si estaban destinados a eso, el PRO ahora reclama que es discriminatorio, que ellos habían acordado pagarlo a fin de año, que tiene que ver con una manipulación del gobierno nacional, cuando efectivamente en sus acciones se ve que no, que ellos están totalmente conociendo este tema y sabían cuáles eran sus responsabilidades con respecto a la electricidad de la ciudad. Excelente informe, ¿no?, brindó Sofía sobre esta cuestión, ¿no? Sí, incluso antes hablábamos que parece una ironía, ¿no?, que quisieron adaptar Buenos Aires al estreno de Batman, parece ciudad gótica. Sí, y nos sigue tiroteando, en este caso desde un gobierno, ¿no? Es decir, de un gobierno que está justamente en la vereda de enfrente del campo popular, ¿no? Bueno, habrá sido algún funcionario de Nación, algún morochito que a nosotros, los rubios, lindos y limpios y de ojos claritos de la ciudad de Buenos Aires, nos está atacando, ¿no? Es probable. Se viene el martes 31 esta vez, no es un miércoles, es un martes 31, el próximo martes, la próxima semana, a las 7 de la tarde, en Formosa 136, allí está el comercial 19. Y en el salón de actos, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a realizar el quinto encuentro del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Así es. Allí están ya funcionando, algunas y otras están por empezar, una serie de comisiones, elaboración y control presupuestario, participación ciudadana, espacios verdes y mantenimiento urbano, control de los servicios tercerizados, hábitat y planeamiento urbano, salud, educación, acción social, cultura, deporte, economía, turismo y trabajo, la seguridad en la comuna. Estas son algunas de las comisiones que están funcionando, donde amigos, vecinos, cualquiera puede inscribirse mandando un correo electrónico a coordinación cons6@gmail.com. ¿Qué correo se mandaron Jorge, Diego y todos los demás? Está como para participar, ¿no? Sí, es difícil. Miren, si no mandan un correo, se van directamente el próximo martes a las 7 de la tarde ahí a Formosa 136 y allí se pueden inscribir sin ningún tipo de inconveniente. Nos llegó un correo electrónico de Comuna 6, Caballito. Hay una foto de una mesa con cuatro sillas, con una especie de como pantallas, como algo en el medio. Pues, es que yo no sé para qué sirven esas mesas. ¿Sirven para jugar a la batalla naval? Supongo que... ¿Para qué sirven? No, ¿sabes qué? Quiero averiguar. No tienen idea. ¿Ustedes la vieron la fotito? Como es como una silla para la batalla. No, debe ser para que no se copie el de enfrente. Si vos estás llenando un formulario y pones tu nombre, que el de enfrente no se copie y ponga tu nombre. No sé, pero es una mesa muy pintoresca. Yo estoy muy intrigado. Me hubiese gustado ver por ahí una foto del frente del edificio o algo así. Pero está esa mesa con esa, eso que creo que es para jugar a la batalla naval, pero tenemos que ir... Va a estar interesante. Va a estar muy interesante. Se mudó la sede comunal 6, el antiguo CGP, se encuentra ya funcionando en un predio frente al Parque Centenario. Ese lugar está ubicado en Avenida Patricias Argentina 277. Las nuevas instalaciones incluyen un sector equipado para el funcionamiento de la Junta Comunal. Es una suerte, ¿no? Yo pensé de que en realidad el nuevo edificio era para la Junta Comunal. No, el nuevo edificio debe ser para el organismo que va a manejar todas las cosas de manera muy seria, que es, no me acuerdo ahora el nombre que le han puesto. Las UAC que roban funciones a la Junta Comunal. Pero no, parece ser de que el edificio es para otra cosa y además le dan un rinconcito a la Junta Comunal. De yapa, digamos. De yapa. Línea telefónica 4958-6504. Tenemos el temario en exclusiva, no, mentira, no es en exclusiva. Este próximo martes, como dijimos, a las 7 de la tarde, entre los distintos temas que están incluidos en el orden del día, uno de ellos va a ser el informe semestral de gestión a cargo del presidente de la comuna, Marcelo Yambrich. Y también se va a invitar a los otros miembros de la Junta Comunal a exponer sobre lo que proyectó para 2012 cada área de la Junta Comunal. Bueno, hay también otros pedidos que se han estado haciendo a la Junta Comunal y quizás haya una respuesta, como uno referido a la poda, otro a la situación del Hospital Durán y algún otro también informe que se ha pedido a la Junta Comunal. Qué movida se viene en la ciudad y qué movida se viene también en la comuna. Un legislador del PRO, José Luis Acevedo, presentó un proyecto, el proyecto 1770 de este año 2012, con el propósito manifiesto, o por lo menos el que cuenta, es algo así como de facilitar el esparcimiento de los vecinos dentro de los parques de la ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad que le faltan muchísimos espacios verdes y que le faltan una cantidad de árboles importantísimos de acuerdo a la población que tenemos. Todo esto yo me lo leí en una crítica que hace a ese proyecto, que es un proyecto para permisionar espacios públicos. El objetivo es el viejo propósito de meter barcitos y meter actividades todas pagas que tiene el PRO desde hace años, desde que empezó su gestión en los espacios públicos de la ciudad. Y Guillermo Rey, con quien nos vamos a tratar de contactar, un vecino y amigo de aquí de Caballito, ha hecho una crítica realmente fundada y muy sólida. Nos vamos a tratar de poner en contacto con él para que nos dé esta mirada crítica que él tiene a ese proyecto, que más que un proyecto es una barbarie. Nos estamos yendo, programa Politicón, armado, conducido por Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri, Rodolfo Dieringer y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica estuvo Mara Ali y hoy contamos, podríamos casi decirlo, con el asesoramiento de un vecino y amigo de aquí, Martín Negri, quien de alguna manera sirvió como de estímulo para nuestro programa. Nos vemos la próxima semana, amigos. Chau, hasta la próxima. Chau. Buenas noches. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.